Estás escuchando echarlas.es. Hola, un saludo. Empieza el episodio 1 de Incrédulos Podcast. Hola y bienvenidos a este trending podcast de hoy. Bienvenido a Free Noise Pod, un podcast de música libre. Yo soy Carlos. Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 79ª entrega del podcast El Arca de la Alianza. Hola a todos, yo soy Félix y este que escuchas, La Biblioteca de Tanto. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. ¿Qué eres, Rihanna? Tío, no jodas, ¿qué clase de gay eres? Me vas a quitar el carnet de gay, ¿verdad? Te voy a quitar punto. A ver, ¿cómo se escribe Rihanna? R-I. Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder. Radio Podcastellano. Castellano. Castellano. Castellano. Castellano. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Manolo. Iba a decir buenas tardes, Drop. Buenas tardes, Box. Bueno, eso de Drop y Box, ¿dónde lo has visto? Porque no he visto nada. La verdad es que estoy un poco desconectado últimamente, pero me han llegado ecos de cierto cachondeo con el sí, tema. Sí, hay no cierto sé, cachondeo. Igual que el tema este de que incitamos al consumo y no sé qué. O sea, yo no lo entiendo, cómo la gente no escucha y cómo llegan a decir, bueno, es que esta gente me incita a consumir, a gastar el dinero en programas. Ahora dicen que además que somos Drop y Box, no sé. Al final se van a dar cuenta que nos patrocina Dropbox. Sí, patrocinados por ellos. Yo estaba detrás de una empresa de ultramarino de aquí de mi barrio, pero no he conseguido otro día patrocinar nada. Así que para esta Navidad consigo arrancarle un jamón o algo, pero... Vale, lo que sea, cualquier cosa será bienvenida. Pero bueno, hay otra... ¿Qué te iba a decir? Dime. Lo que sí nos han patrocinado es con una... Con un estupendo producto de Mallorca, ¿verdad? Ahí que está. Recibiste, te llegó. Colesterol en estado puro. Pero deliciosa, la sobrasada, deliciosa. La sobrasada, sí, sí. Que nos mandó David desde Mallorca y la verdad es que estupendo. Y nada, tenemos que dar las gracias porque nos cuidan muchísimo, la verdad. Sí, sí. Mira un poco por nuestra salud, porque vino en versión colesterol normal y colesterol extra. Sí, sí, sí, la verdad es que no le falta de eso, pero también está muy rica. Sí, sí, o sea, no, que... con unas tostas de pan. Sí, sí, sí. Dios mío. No tienes tú, no sé si tienes un yo tengo un libro de cocina de Mallorca que me mandó él. De Menorca, ¿no? Que no hizo llegar él. Sí, de Menorca, perdón, él está en Menorca. Está en Menorca, sí, sí. Y no sé si lo tienes, te lo tengo que prestar. No, lo tengo. Me lo volví a mandar otra vez porque yo no estaba seguro, sí. Y cuando lo copié a la carpeta donde normalmente tengo estas cosas, ya estaba allí. Entonces, sí, sí, lo tengo, me pasó lo mismo. Bueno, ¿qué tal todo por allí? ¿Mucho calor? ¿Todo bien? Calor normal, como un tipo infierno o algo así por el estilo. O sea, ya estoy preparado si me toca ir por allí, porque esto es absurdo. Después de un par de días de que parecía que iba a llover, que ha refrescado un poco y demás, de repente otra vez calor brutal. A las 11 de la mañana aquí no se puede parar otra ¿sí? vez. Sí, sí. Pues el verano aquí está siendo muy suave. Así como en junio fue un infierno, en julio, la verdad, no recuerdo un mes de julio tan suave en cuanto a calor. Mm. Tanto es así que algunas noches hemos pasado hasta frío. Ajá. Así como te lo digo. Increíble. Hace unos días, bueno, sabes que estuvieron aquí Javi y Raquel, ajá, que pasaron sí, por aquí. Sí. Y ahora están de tour por el norte. Por el norte, sí, sí, sí. Bueno, pues cuando estuvieron ellos, sí, sí. Hizo unos días y de aire, de frío. Recuerdo que estábamos fuera y con un frío tremendo. Y además, había estado de quedada por allí. O sea, he visto fotos. Sí, la verdad es que lo hemos pasado bien. Yo tenía que trabajar y no he estado todo lo disponible que me hubiera gustado, pero por las tardes, noches, sí que la verdad es que hemos aprovechado bastante. Uh-huh. Estuvimos con Álvaro y Mónica, la verdad es que muy bien, cenando por allí, y luego estuvimos un día de mini quedada, la verdad es que se hizo muy corta, porque no había mucho tiempo, pero muy bien, en Xanadu, no sé si viste algunas fotos. Vi la foto. Veo que cambias de centro comercial. Sí, la verdad es que me pilla muy lejos, aquello es un viaje de hora y una hora, más o menos. Joder. A ver si ya se deciden hacer alguna cerca de mi casa, hombre. Que por lo visto están haciendo otra vez en el sur. No sé quién está tanto por el sur. Y bueno, la verdad es que muy bien, muy, muy corta la quedada. No había tiempo para mucho, en tomar algo, hablar un poquito, pero se hace muy corto. Y lo que dijimos ahí, ¿no? Que a ver si organizamos alguna cena o algo más largo para charlar más tranquilamente, ¿no? Algo con un chino de por medio y... Sí, o un japonés incluso. Muy bien. Estamos de jornada, de sesión, de gracias, de dar las gracias. Tengo que dar las gracias a Cigaurre, que me ha cedido una licencia, me ha regalado una licencia, me ha traspasado una licencia de un programa que no voy a revelar. Ajá. Y que estoy probando. Entonces nada, estamos apadrinados directamente ya, Felipe. Esto muy bien, muy bien. Se nota que nos vendemos al mejor postor y que aceptamos cualquier tipo de soborno, ¿no? Sí, pero sin decirme el nombre de ese programa, es iOS, es Mac OS X, que es Mac y nada, abandono de momento y creo que por bastante tiempo un programa que venía usando desde hace muchísimo tiempo. Y me entrego en brazos de este otro programa que es mucho más complicado, mucho más grande y que de momento me parece mucho más interesante. Ah, sé por dónde van los tiros. Sí. Vale. Quand elle aperçut, voyez-moi, elle lui indique à l'approcher. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde déjà le film. Bueno, Philippe, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntame. Pues, ¿de qué hablamos? Pues, te cuento, si quieres, que me compré el trackpad. Ese que dije que no me iba a comprar. Fanboy. Pues me lo compré. Nació la duda, digamos, cuando probé la beta de Lion, porque vi que había gestos ahí que podrían ser interesantes y tal. Y me quedé un poco con la copla y con las ganas de probarlo. Y el día de la quedada, pues pedí opiniones ahí de los que estaban ahí, que todos lo usaban, ¿no? Y especialmente Agustín, que es un ferviente usuario del trackpad. Y que me dio ahí unas lecciones y lo probé y no me convenció, la verdad, del todo. O sea, seguía con la duda de si esto iba a sustituir a mi ratón y si en mi trabajo me iba a hacer más productivo o menos, ¿no? Que era la duda que yo tenía. Al final, además Javi se lo compró por estos días, más barato, estaba rebajado. Al día siguiente fui a comprármelo. Ya no había esa rebaja, pero bueno, lo compré a su precio normal. Uh-huh. Con la duda, seguía con la duda, pero son cosas que o te lanzas o no te lanzas. Quiero decir, no por estar 10 minutos en una tienda dándole en todos los gestos te vas a hacer una idea real de lo que es, ¿no? Entonces me lo compré, lo instalé primero en Snow Leopard y la verdad es que el primer día me fue muy bien. Con poca curva de aprendizaje. Fue la cosa bastante rápida y me acostumbré, aunque me encontraba raro el primer día y un poquito menos el segundo, pero puedo decir que en total al tercer o cuarto día ya estaba totalmente acostumbrado. Y tengo que decir que ya no uso ratón, que lo he quitado. Con eso ya puedes sacar conclusiones y que estoy totalmente convencido. Quiero decir que no ha mermado mi productividad en absoluto, todo lo contrario. Y las pocas dudas que podía tener con respecto a algunos gestos en Snow Leopard creo que lo han solventado muy bien en Lion, especialmente para arrastrar las cosas. Creo que en Lion está mucho mejor. Y tengo que decir que es un acierto. Y ya, fíjate, yo me fijé en el trackpad por el tema de Lion, ¿no? De decir, bueno, tiene gestos y tal y cual, que si los quieres aprovechar, pero al final no es tanto eso, sino que es realmente muy práctico. Me resulta muy práctico, soy muy productivo con él, me resulta natural. Tenía miedo a lo primero de que me fuera a doler un poco la muñeca, pero en absoluto, es natural. Y fíjate que yo cuando uso un portátil soy de los que enchufan directamente un ratón, ¿no? Y sin embargo, aquí lo veo distinto, lo veo como un periférico distinto a lo que es un trackpad en un portátil, y no sé muy bien identificar el porqué. Quizás sea por el tamaño, este es más grande, y quizás sea por donde está situado. A mí me resulta muy incómodo en un portátil tener el trackpad ahí en medio de las teclas. No sé si tú te apañas con eso. Supongo que también influye el hecho de que sean trackpads que no son multitáctiles. Entonces, yo, por ejemplo, cuando toco el mismo trackpad del MacBook, ya permite algún gesto más de los que permitían los portátiles que había en su época, y me resultaba cómodo. Pero ahora, por ejemplo, comparado con el Magic Mouse, lo noto súper extraño, tener que pulsar un botón para hacer el doble clic. Sí, porque te faltan cosas, sí. Pero incluso yo, cuando voy a alguna tienda donde se pueden probar los nuevos y tal, me sigue resultando incómodo por donde está situado, lógicamente. Este lo tengo al lado, a la derecha, porque soy diestro, a la derecha del teclado, y además en una postura que no es la prolongación del teclado, sino orientado hacia mí, y me resulta muy natural, y eso no lo consigo, creo, en un portátil. Quizás sea por eso, no lo veo, lo veo como algo distinto, y probablemente el hecho de que sea el formato, es más grande y es más cómodo. Así que tengo que decir que la verdad es que estoy encantado con la compra. Tenía muchas dudas. Agustín me aclaró algunas cuantas y le vi tan convencido que dije yo, tengo que ir más allá y probar esto, a ver si puede ser bueno para mí, ¿no? Y estoy muy contento con él. No sé si... Ya, en su día tuve las mismas dudas con respecto al ratón. Al final no me lo compré, ¿no? Convencido, y sigo convencido de que ese ratón no es para mí. Aunque no he hecho esa prueba, digamos, de un trabajo diario con él. Pero en cambio, ahora mismo, pues no cambiaría este trackpad por nada y no volvería a mi ratón, ¿no? Así que no sé si te puede servir o si tienes la intención de probarlo, comprarlo, o sabes que ahora con los equipos nuevos puedes elegir o el ratón o el trackpad. Entonces, pero vamos, al final, muy contento con la compra, ¿no? Muy bien. Supongo que si me encontrara en la situación de tener que comprar otro equipo de sobremesa y pudiera configurar el traspa, seguramente lo configuraba, pero ahora mismo no tengo ningún estímulo así extra a comprarlo. Quién sabe, quizá más adelante, en Navidad, diga, oye, mira, pues, o me caiga regalado, averigua, ¿no? No lo sé. Pero en principio no me llama la atención. No sé, lo que me da un poco miedo es el tema de los gestos, el tema de que si tú tienes la mano simplemente descansando sobre el trackpad, que aquello empieza a moverse. O sea, yo, por ejemplo, ahora pues tenía el Zoom y me he activado el Zoom dentro de una página web y, o sea, simplemente con el Magic, con los nuevos gestos de Lion, y ya me hace un poco la puñeta. O sea, al final termino por desactivar todo lo superfluo. Sí, lo que pasa es que... no es igual, es decir, un ratón sí que tu mano descansa sobre él. En este caso no. Mi mano no descansa. Bien, es cierto que si mi mano no está en el trackpad, está en el teclado, es cuando trabajo. Ajá. Pero si no, ahora mismo que estoy hablando contigo, pues tengo la mano al lado, no en el trackpad, ¿no? Entonces, eso que dices concretamente no me molesta. Creo que además los gestos en Lion están todos muy bien estudiados. Los de tres, los de dos dedos, la configuración del tab de uno, en fin, me parece todo muy muy acertado. En fin, no puedo estar más contento en mi caso concreto. Supongo que será algo que tendré que probar, pero de momento... Sí. Bueno, ahí está. Entonces, pues nada, como elemento nuevo y con la llegada del Lion, digamos que muy bien, muy contento y convencido, ¿no? Lo recomiendas, ¿no? Sí, lo recomiendo, aunque es una cosa muy personal. Sí, es como los ratones, ¿no? Los ratones, yo nunca he dado muchos consejos en cuanto a ratones, porque es muy especial, o sea, es una cosa muy muy personal, según las horas que pases delante del ordenador, según el uso que le des, según el tipo de trabajo que hagas. Yo siempre, al final, yo he pasado por muchos ratones y nunca he encontrado muy bien lo que me convenciera del todo, ¿no? Al final he terminado con uno que tengo aquí, que no es el de Apple, y que me iba bastante bien, y esto es igual, esto supongo que hay que pasar por ello y probarlo para saber si te vas a acoplar o no, ¿eh? Hay gente, hablas con gente y hay gente que te dice que no, que ellos no se han terminado de acoplar a esto. De hecho, yo veía por Twitter que había mucha gente que se lanzó a comprarlo y que en cuestión de una semana o dos semanas lo vendía, sí. Bueno, pues yo tenía ese miedo y puedo decir que no, que me adaptó muy bien y para el trabajo que yo hago es totalmente adaptado, ¿no? Y el plus que aporta Lion en ese aspecto, muy bien, muy contento con ello, con todos estos gestos. Y tengo que decir que el scroll invertido, a eso no me acostumbro. Yo no sé cómo lo llevas. Fatal. O sea, fatal, ¿verdad? Lo he intentado, pero no... Yo también, lo he intentado como buen fanboy. Digo, bueno, se lo han puesto por algo será, pero no. He vuelto al modo tradicional porque no me acostumbro. Me parece una cosa totalmente antinatural y quizás sea cuestión de estar más tiempo, pero no lo sé. En fin, no me acostumbro a eso. Veo que no soy el único. Vale, no, bien. Yo te digo, me tiro la mayor parte del tiempo peleando. O sea, lo he intentado un par de veces. Y las dos veces que lo he intentado, decirme, pues hoy durante toda la tarde tiro del scroll invertido. Y no. O sea, es que me encuentro siempre chocando contra la barra superior o contra la barra inferior. Sí, sí, sí. Cuando quiero ir al sitio contrario al que estoy yendo. Es decir, no me parece. A mí, en principio, no me parece natural. Si me tiro una semana por narices, pues al final te acaba haciendo. Uh-huh. Te iba a comentar sobre el trackpad ya para terminar, sí. Que me había advertido de que las pilas duraban muy poco y te voy a comentar el estado en el que están ahora, que llevo exactamente, creo que son 8 días con el trackpad, pero a tope, porque he tenido días de trabajo muy intensos y he estado todo el día con él. Y después de esos 8 días a tope está el 90% la batería, uh-huh. Entonces una de dos, o me lo pusieron tan crudo que yo me esperaba algo mucho peor, o la batería o la pila que le ponen cuando que viene de serie es especialmente buena, porque las pilas que traen de serie son buenas, básicamente son buenas, es eso, si tú después le pones pilas normales que no sean alcalinas, o sea, de alto rendimiento, las del Mercadona por ejemplo, no creo que te vayan a dar un buen resultado, esas creo, uh-huh, que va a ir a par de pilas por semana, por lo menos. Ajá. Las recargables, si son yo por ejemplo tengo recargables en casa muy viejas y esas recargables pues me duran una semana, pero es que son muy viejas. Y hay veces que incluso menos. ¿En el ratón cuántas pilas van? El ratón van dos pilas. Dos pilas, vale. En el teclado Bluetooth van dos pilas, yo el teclado Bluetooth lo tengo, no sé, desde hace varios meses y no se la he cambiado. Yo tampoco, pero lo uso nada más que para el iPad, ¿no? Sí, lo uso solamente para el iPad, pero bueno, aún así, llevan meses que están, sí, ahí y que no la utilizo. La del ratón, que son, pues, las que cambio más, igual las cambio cada mes y medio, cada dos meses. Uh-huh. Y son pilas recargables. ¿Y ahora estás usando las recargables de Apple? Todavía no las he usado. O sea, estoy utilizando las recargables de Apple. Compré las en el Loop y todavía no, ¿sí?, las he estrenado. Uh-huh. Vale. Hombre, es una compra que ya se me hace imprescindible el cargador de Apple con las 6 pilas, porque entre el teclado Bluetooth para el iPad y esto, pues ahora me va compensando y lo haré, ¿no? Pero me llamó la atención, dije yo, o la pila es muy buena o no es para tanto, ¿no? Pero sí que me lo ha comentado mucha gente, por lo tanto, lo doy por bueno. Sé que se debe comer literalmente, devorar literalmente la batería, el trackpad, porque todo el mundo lo comenta, ¿no? Entonces, bueno, no sé de qué marca trae las pilas esas de serie, pero sí, deben ser buenas. Y bueno, tengo que suponer que las de Apple me darán un buen rendimiento también, ¿no? Sí, sí, te darán un buen rendimiento. Supongo que después de un par de cargas o tres, verás cómo te duran bastante. Aparte, cargan rápido, el cargador es pequeñito, se pone en un momento y te las tiene lista. Y si las tienes cargadas no pierden mucho, ¿no? En teoría estas son, se supone que estas son en el loop, y si las tienes cargadas no pierden, uh-huh, mantienen la carga bastante tiempo. Vale, pues ya te contaré. Petit malin. Quiero que me cuentes lo que es el tema, digamos, estrella de los últimos días o la última semana, que es la instalación de Lion. Tengo que decir que me sorprendió cuando porque tú lo descargaste, creo, el primer día. Sí, y no sé si te lanzaste el primer día a instalarlo, creo recordar que sí. A pelo. Y me sorprendió ver cómo intentabas actualizar. No sé si por curiosidad o por una debilidad a cierta vaquería en el último momento, decir, venga, voy a actualizar, no, que no me apetece. Just for fun, Philip. O sea, solo por diversión. Yo tenía claro que yo iba a... Tenía clarísimo que iba a hacer una instalación desde cero. O sea, me informé sobre cómo hacerla y demás y tomé todas las precauciones y... Ya sabía cómo tenía que hacerlo. Tenías un plan preparado, sí. Cosas apuntadas, sabías lo que tenías que hacer. Todo perfectamente orquestado. El tema estaba en que, esa misma tarde, si hay gente aquí lanzándose a actualizarlo, o sea, no era por ser el primero, no es por esa chorrada, sino por decir, voy a probar a ver la actualización qué tal va, a ver si es realmente buena. Como tengo varios, tenía otro equipo que actualizar aquí en casa, voy a probar a ver si la actualización va bien. Si va bien la actualización, pues... actualizo los dos equipos y ya está. ¿Qué no va bien? Pues ya sea lo que me enfrento y no tengo que estar haciendo varias intentos, ¿no? Y el tema está en que directamente empecé, hice la actualización, al principio se creó la partición esta recovery, que es la que crea por defecto y demás, y hasta ahí muy bien. Después ya se reinició el equipo, hizo su instalación. Y bueno, pues yo lo dejé tal cual venía, no instalé programas, no utilicé el asistente de migración, no hice ninguna cosa de esa. Es decir, yo sabía que para copiar mi archivo simplemente tenía que arrastrar tres o cuatro carpetas que estaban en mi usuario y con eso tenía yo ya todos mis documentos dentro. Uh-huh. El problema viene cuando, por ejemplo, arranco Safari, lanzo después la actualización del sistema, actualizo las cosas que tenía por ahí de Safari, no sé qué, tal, iTunes, todo aquello que había nuevo, y lanzo Safari y el icono se quedaba pegando botes en el dock. Indefinidamente. ¿No? Monitor de actividad, Safari no responde, lo estoy viendo, y todo era así. Abre las preferencias se abrían, no se abrían, no respondían, no había ninguna preferencia, nada instalado, es decir, ni siquiera había empezado a instalar mis preferencias para... Bueno, la que utilizaba para ratón ya no tengo que utilizarla porque ya la velocidad es bastante buena ahora con la que trae por defecto el sistema, y la única que yo utilizaba era una preferencia para el brillo, porque el brillo de la iMac es brutal, entonces yo necesito bajárselo mucho y utilizo una preferencia especial. Bueno, pero ni siquiera había instalado eso y las preferencias se me colgaban, no respondían bien y se me cerraban. Entonces, cuando ya me encuentro este espectáculo, digo... Pues sí que empezamos bien, sí, ¿no? Sí, o sea... Después, por ejemplo, me encontraba con que Speed Download no me funcionaba, el plugin que me coge la descarga. De hecho, ahora sigue sin funcionar, con lo cual es un problema no de Lion, pero sí un problema de Safari 5.1, que está haciendo mucho la puñeta con extensiones y con todo lo que vaya con él. Entonces, eso fue lo que me hizo al final decir, bueno, pues he perdido media hora o tres cuartos de hora en probar esto y ahora toca hacer la instalación. Es el momento de instalar de cero. Sí. ¿A qué lo achacas? Porque hay gente que se ha actualizado, lo has visto por Twitter, que nos llamaban, ¿cómo nos llamaron? algo así como... No recuerdo la palabra exacta. No sé si integrista o fanático. Integrista, sí, o fanáticos, algo de eso. No, pero bueno, el tema es que yo no tenía, o sea, si tú tienes claro que no quieres arrastrar basura que llevas arrastrando desde otro sistema, lo lógico es que cuando haces una instalación nueva, yo entiendo que haga la actualización, que veas cómo va, y que una vez que has visto que va bien y demás, pues si quieres hacer la instalación de cero e importar tu archivo, es perfectamente lícito. Lo que pasa es que Apple no te lo pone, esta vez no lo han puesto nada fácil, y había muchos problemas, sabía por ahí de algún problemilla de alguien, y las situaciones que se ha encontrado el personal son peliagudas. Entonces, no sé, yo te digo, es cuestión, o sea, a la gente que le ha ido bien, quizás tenían sistemas recientes, quizás tenían sistemas sin demasiado corrupción de archivos, no sé a qué achacarlo. Te digo que yo, por ejemplo, cuando partía para hacer la actualización, mi equipo me lo había devuelto el SAT, tenía instalado el Node Leopard desde cero, con mis carpetas de documentos arrastradas y copiadas, o sea, dentro. En teoría, tú eras un cliente, digamos, claro, de actualización directa. Por eso, o sea, por eso probé. Pero es que cuando ya tuve estos problemas, digo directamente que se me cuelgue Safari, puedo entenderlo, que a lo mejor, bueno, mira, elimino Safari, me lo intento actualizar otra vez. Bueno, incluso para eso tuve problemas, ¿no? Porque después no encontraba el Safari 5.1 para Lion, solo encontraba Safari 5.1 para el Node Leopard. El tema es que, bueno, elimino todas estas cosas, reduzco, o sea, trato de reducir todo lo que puedo y aún así sigo teniendo problemas. Y te digo, yo tenía el sistema limpio de hacía 6 semanas. Entonces, es que algo y mal. Al instalar desde cero, ya ningún problema. Al instalar, ¿no? desde cero. Formateaste el disco de nuevo y sin problemas. Sí, sí. ¿No? Ahí ya sin ningún problema. Problema que puede haber con la instalación. Es decir, la instalación por defecto, la actualización, es decir, te puede dar estos problemas. Si intentas instalar desde cero, problemas que puedes tener es que, por ejemplo, la partición recovery no se cree bien. Entonces yo entiendo que esto tendría que ser una cosa que si no se instala bien y no se comprueba que esa partición funciona, que no te deje seguir instalando. Porque, por ejemplo, Dani del Arca, ¿sí? Él ha tenido problemas brutales porque, por ejemplo, él en casa no tenía un DVD de Node Leopard. Entonces él descargó su Lion, había hecho su copia con Time Machine y actualizó. Problema es que la partición recovery no se la crearía bien y durante la instalación de Lion aquello se quedó colgado. Entonces te quedas con un ordenador que no tiene una partición para recuperar, que no tiene un sistema operativo instalado, y si no tiene un DVD ni una copia booteable, tiene una tele que sí, no se enciende. Sí. O sea, no tienes nada. De ahí la importancia de la copia booteable en esos casos. Yo lo considero básico, ¿no? Porque en ese caso sí que arrancas desde un disco externo y sales del paso. Es que habría que marcar mucha diferencia entre la copia booteable y una copia que no es una copia booteable. Claro. Una copia booteable es una copia de un sistema, es un disco desde el que tú puedes arrancar, como si tuvieras 3 ordenadores y arrancaras desde cada uno de ellos. Pues claro, es que son conceptos de creo que lo hemos comentado, conceptos de copias de seguridad distintos. El Time Machine, que tiene muchas ventajas, muchas. Pero una copia de archivo. Pero es una copia de archivo, es decir, una copia y además de varias versiones de tus archivos. Sí, sí. Que esa es su fuerza, sin darte cuenta, sin hacer esfuerzos. De forma transparente te va haciendo copias de seguridad sin que tú tengas nada que hacer. Y eso está muy bien, porque además te guarda distintas versiones de sus archivos, de tus aplicaciones, y puedes volver a una versión anterior. Eso es perfecto, es un sistema muy bueno. Pero si te ocurre algo, esa copia de seguridad no es booteable, no puedes bootear desde ese disco. Tienes que volcar esa copia de seguridad otra vez a tu disco interno. Cosa que no te sirve de nada, por ejemplo, si tu disco interno está mal, por ejemplo. Cosa que ocurre a veces, sí, sí. ¿No? Entonces, está bien para unas cosas y no tan bien para otras. Y lo mismo podríamos decir de SuperDuper o de Carbon Copy Cloner, que justamente hacen eso. Hacen un clon de tu disco duro que es booteable, con que ellos sí han resuelto ese problema. En cualquier momento puedes arrancar desde ese clon hecho con SuperDuper o con Carbon Copy Cloner, pero en cambio ellos no te guardan versiones. No. Sino que cada vez que haces una copia, pues lo que ha cambiado lo machaca por lo nuevo. Entonces, lo ideal, si quieres tener seguridad absoluta, pues sería tener varios tipos de copias de seguridad. Una con Time Machine y otra con SuperDuper, por ejemplo, que es lo que yo hacía al principio. Al final vi que a mí no tenía esa necesidad de tener, digamos, versiones distintas de los archivos, y me pasé solo a SuperDuper. Pero que es verdad que hay que pensarlo mucho antes, sobre todo de instalar un sistema nuevo, ¿no? Porque en ese caso, en el de Dani, como me comentas, pues fíjate lo fácil que habría sido arrancar desde un disco externo en ese momento. Reparar, copiar, volcar. De hecho, te digo, yo, por ejemplo, o sea, cuando estuve a través de Twitter y demás, estuve intentando ayudarle, pero es que le decía, digo, pero es que no tiene un sistema desde el que poder reparar el disco interno. No tiene un sistema que poder copiar ese disco interno, ni un disco para instalar. Es que no sabía que. Te digo, lo único que se me ocurre es mandarte un DVD. o mandarte un pincho USB por correo y que con eso lo intente. Digo, pero es que al final, ¿cómo salió del paso? Pues al final creo que con Sebas consiguió resolverlo, le hizo llegar un DVD, ya no sé si este DVD o esta imagen de Snow Leopard, supongo que lo descargarías del trabajo y demás, desde otro ordenador. Pero el problema es que con tu ordenador, si tú no tienes otro ordenador con el que poder solucionarte la papeleta, tu ordenador se queda inservible. Sí, y digamos que Dani tiene un nivel avanzado en el tema, que no es el usuario que desconoce por completo y que... No, claro. Pero necesitas unas herramientas básicas. Si no las tienes, no puedes hacer nada, lógicamente. Sí, claro. Le voleur de bête, le vieux pris son fusil. Et le liquida froidement. Bueno. De ahí te hago una primera pregunta. ¿Ese Lion lo has instalado desde DVD o desde pincho USB? Desde pincho USB. Vale, como yo. Otra pregunta. DVD, ¿vas a guardar una copia en DVD, sí o no? Intuyo que es no la respuesta. No. O sea, de hecho, tengo DVD en casa y el otro día lo encontré haciendo limpieza. Ajá. Y demás. ¿Y no vas a copiar? No. O sea, fuera. ¿Por qué? Arrancaría la unidad DVD de mi Mac directamente. No la necesito. No la necesitas. Creo que he grabado 3 DVD, 4 DVD. Vale. Y lo he grabado porque... O sea, que en caso de necesidad volverás a bajarlo de la App Store. No. Ese sistema Lion está, ya reside en un pincho USB que es mi sistema. O sea, que es el pincho con el que lo he instalado en el otro Mac. Y ese queda ahí. Sí, efectivamente. Pero vas a guardar ese pincho USB con esa imagen dentro. Sí. Guardado está. Vale. Vamos, de hecho, está ahí. Está en el disco donde tengo los datos. Que de descarga y cosas así, está ahí guardado en la carpeta de aplicaciones, donde tengo los instaladores de las aplicaciones que tengo en uso. Está ahí puesto ese install ESD para volver a quemarlo en otro pincho USB si lo necesitara, o por si tengo que utilizar el pincho USB para algo, borrarlo, utilizarlo y volver a quemar esa imagen cuando me haga falta. Vale, perfecto. Sí, yo de momento he hecho lo mismo, es decir, tengo un pincho USB donde lo tengo y donde lo he conservado, porque en el MacBook todavía no he instalado Lion y bueno, no tenía claro en principio no hacer un DVD y no tenía tan claro si guardar ese pincho ya preparado, no lo sé, creo que guardaré la imagen sencillamente, ¿no? Pero en fin... Está por ver, lo veré. Yo te digo, bueno, pues, de todas maneras, la imagen la tienes guardada. Si te hace falta en un momento, aunque tengas que acceder desde una copia booteable, accedes, copia ese pincho, con la utilidad de disco lo quemas y ya está. Sí. Bien, ¿alguna cosa más te ha pasado? ¿Alguna cosa desagradable? Cosa desagradable. He notado muchas cosas. Por ejemplo, he notado que mi Mac se hace mayor. Ajá. Ya peina canas, ya lo noto. O sea, pues, curioso, porque yo... tengo que decir que no puedo estar más contento con Lion y que mi iMac ha rejuvenecido incluso. El rendimiento es tan bueno. ¿Cuánta RAM tiene, Filip? Tengo 4. Pues yo tengo 4 GB y en ocasiones me encuentro, o sea, si con el Snow Leopard tenía prácticamente siempre libre 1 GB o a veces casi siempre tenía libre 2 GB, ahora encuentro que tengo libre igual 100 MB, 200 MB. Uh-huh. 300, y me meto en el monitor de actividad y veo que si tengo Chrome o tengo Safari, veo que me encuentro varios procesos funcionando de Safari que me consumen a veces 1 GB. Pero digamos, ¿notas que se trabe en algún momento o notas algo? No noto atranques, pero sí noto que cuando abro alguna aplicación más, igual tengo, por ejemplo, ahora sí tengo bastantes aplicaciones abiertas, pero si tengo, por ejemplo, las 5 o 6 aplicaciones que tengo normalmente abiertas, me encuentro a veces con que va la cosilla corta, y si tengo que meterme en algún navegador se me queda como así un poco... Bueno, yo tengo que decir que no he mirado el consumo de recursos, bueno, no me ha dado tiempo, pero en lo que yo me haya podido dar cuenta, no he notado, es más, lo noto muy ligero. No sé si mi sistema venía de Tiger, porque había actualizado desde entonces, y puede que estuviera ya muy sucio, y de ahí que yo note una mejoría tan grande, pero... Vale, haré las mismas pruebas y te comentaré. Hombre, yo, pero... digo, yo partía de cero. Partía la instalación limpia. Mi enable par previo era limpio, o sea que yo sabía muy bien cómo iba. La situación es que con el mismo uso que le estoy dando, la única diferencia en cuanto a uso es que tengo ahora Time Machine funcionando. Antes no tenía Time Machine funcionando, ahora sí. Uh-huh. Esa es la única diferencia. El tema está que independientemente de que Time Machine esté o no haciendo copia de seguridad, yo noto que el equipo consume mucha más RAM. Es decir, si antes mi equipo tenía 2 GB o 2 GB y medio, o sea, 2 GB casi siempre libre, giga y medio casi siempre libre, ahora no lo tiene. Es decir, si yo ahora miro el monitor de actividad, me encuentro con que tengo, bueno, sí, ahora tengo un giga, pero porque acabo de cerrar Safari. Uh-huh. Si abro Safari, lo abres, ves que te aparecen varios procesos que van encapsulados y demás. Tienes, pues, el contenido web de Safari va por un sitio, Safari va por otro. Tú al principio dices, oh, mira, tengo 50 gigas, tengo solamente la página de Google de Gmail abierta y tengo 50 megas de memoria. Sí, pero además de esos 50 megas, tiene otros 76 que están por otro sitio, con una sola pestaña. Mm-hmm. En el momento en que abres 3 o 4 pestañas, pues la cosa va en aumento a la grande. Es decir, para que te consuma fácil 500, 600 megas, lo tiene ahí. Si abres Chrome, te das cuenta de que Chrome hace lo mismo, básicamente. Te engaña, haciéndote pensar que sí, que gasta 70, 80 megas, y después resulta que no, que está consumiendo algo más. Ajá. Eso no sé si lo has visto. Lo estoy viendo ahora, según me estás hablando. Yo tengo Chrome abierto ahora mismo. Uh-huh. Tengo unas cuantas cosas más. Tengo Twitter, tengo vista previa, tengo el Word abierto, tengo el Skype, ¿qué más te puedo decir? One Password, uh-huh. El Audio Hijack, tengo Chrome, ya te lo he dicho, y tengo el Forklift. Todo esto abierto. Y me queda 1,5 gigas libres. Pues tú te encontrarás, por ejemplo, que tienes el... Si abres Google Chrome, te encontrarás que aparece Google Chrome como proceso. Yo tiene un uh-huh. par de pestañas. Es la primera vez que lo abro desde Lion. Me aparece una pestaña que es la de Chrome, que sí. me ocupa 44 megas en memoria, sí, pero es que además justo. Hay un motor de renderización de Google, ajá. que ese es el que va a ir subiendo. Incrementando, sí. Te engaña, digamos. Es decir, te lo fracciona, tú miras solamente el proceso, lo ordenas por nombre y dices, ah, qué guay, Chrome está consumiendo menos que Safari. Safari antes consumía más, pero era un único proceso. Ahora son varios procesos, entonces tienes que vigilarlo. Y los dos programas uh-huh. hacen lo mismo. El tema está en que noto eso, noto que el equipo envejece porque el uh-huh. equipo necesita más RAM. Es decir, yo ahora, por ejemplo, para lo mismo que estaba haciendo con el Noble Bar con 4 GB, ahora necesitaré por lo menos 8 para tener uh-huh. esa sensación de soltura. ¿Puedes meterle 8 o no puedes? Ya no. Ese es el problema, que ya no podemos meterle 8. Nuestro equipo son demasiado viejos, Philip. Bueno, yo de momento estoy ya te digo, sorprendido con el rendimiento. Quizá estaré pendiente de eso que me dices y ver a ver, pero digamos, desde fuera no he visto que se trabe ni nada, todo lo contrario, ¿no? Me va muy bien de momento. Es una sensación, así, llámalo así si quieres, te digo. Espero que con el tiempo se pase, espero que cuando llegue la versión del Ion, la punto 1 o la punto 2, la cosa se vaya un poco mejorando. Pero no tengo uh-huh. claro si cuando llegue esa punto 1, esa punto 2, con la integración con iCloud y toda la historia, si eso no va a hacer que sea como un reboot y que partamos como si fuera una punto 0. No lo sé, yo espero que en 3-4 versiones del sistema operativo la cosa se depure y vaya bien. Y sobre todo, por ejemplo, que Safari deje de dar problemas, porque los problemas de Safari son evidentes. Es decir, con problemas de compatibilidad con plugin, o sea, con las extensiones. Si antes sí. no te consumía prácticamente RAM uh-huh. adicional por el hecho de tener un par de extensiones funcionando, ahora como tenga una extensión o dos funcionando, o sea, puede suponer la diferencia entre que el programa vaya suelto o que el programa se enganche. Es decir, vale, eso. O sea, que contento no estás con Safari, por lo que veo. No, con Safari no, me hace mucho la puñeta. Lo de Speed Download me hace la puñeta. Y sobre todo, sí, sí, cuando sí, eso sí. veo los foros de soporte de Jazzsoft y te dicen, no, es que no lo has instalado bien, desinstala y vuelve a instalar. Vamos a ver, yo he instalado de cero, no he importado absolutamente nada. Entonces, lo único que tengo que hacer, o sea, si lo que tiene que hacer ya lo he hecho, que es instalar Speed Download en un sistema desde cero, en un sistema limpio. No tengo por qué desinstalar y volver a instalar otra vez. No soluciona ningún problema. Entonces son cosas que no con las que no estoy contento, Philip. Hombre, pues yo Speed Download no me va nada bien, ya lo hemos comentado. Luego no instalé extensiones, todavía no me ha dado tiempo. Así que no te puedo comentar sobre Safari. Me he pasado a Chrome porque uso mucho, como te conté, en Google Docs y me va mucho mejor en Chrome, uh-huh. Mucho más sencillo porque viene a ser casi un programa FTP, tal y como está montado, arrastras las cosas y te las sube a Google Docs, muy contento con él en ese aspecto. Por lo tanto, todavía no he hecho las pruebas necesarias para poder opinar sobre... Yo, por ejemplo, Chrome lo he probado. Antes de hacer instalación a Lion, estuve una semana con él y, oye, encantado. Es decir, no notaba ninguna... No echaba de menos Safari. Uh-huh. Es decir, perfectamente me manejaba con Chrome. Pero, no sé, por ejemplo, cuando veía algún vídeo dentro de YouTube o algún vídeo en Flash que yo quería descargarme, pues no lo hacía fácilmente. Uh-huh. La gestión esta para ver los vídeos en formato HTML5 y demás, tampoco me gustaba como lo hacía. Yo ponía esa cosa, o sea, yo activaba esa opción dentro de mis preferencias de YouTube, pero si yo quiero ver vídeos fuera de YouTube, los tengo que ver en Flash por narices. O sea, hay cosas que uh-huh. no me quedaban... Hombre, el tema de navegador del navegador es un tema muy, aparte de personal, es un tema de costumbres. Y lo digo porque yo, y tú lo sabes, yo era usuario de Firefox y nadie me podía sacar de eso. Uh-huh. Y lo que me costó luego pasarme a Safari, un poco me obligué por el tema de la sincronización con iOS. Y al final encantado, y al final nadie me saca de Safari ahora, ¿no? Ni Chrome, que lo estoy usando para el tema de Google Docs, pero... entonces es un tema de costumbres también, ¿eh? Es un poco, digamos, forzarse un poco a cambiar. Yo creo que Chrome es bastante bueno y tiene cosas muy interesantes. Yo creo que me limitaré a eso, a usar Chrome en algunos aspectos y de norma utilizo Safari, o sea, mi default es Safari. Porque uh-huh. la sincronización de favoritos y demás es lo que sí, es. Sí, sin duda, para mí también. Habrás visto que el plugin de 1Password también ha cambiado uh-huh. y supongo que no te gusta, ¿no? Porque el plugin es el mismo que tienen para Chrome. Que tienen para Chrome, efectivamente. Que no era así en Snow Leopard, era distinto. Ahora te obliga a meter la clave nada más pulsar. Pero debo decir que es otra cosa de las que echo de menos de Snow Leopard. Me gustaba más cómo funcionaba antes 1Power. ¿Por qué? Porque si yo tenía abierto el programa de 1Power en mi uh-huh. en mi Mac, si ya estaba abierto, yo no tenía que volver a meter la clave. Ahora tengo que meterla. Uh-huh. Uh-huh. Y la única opción de que yo ahora pueda funcionar como funcionaba antes es ponerme a instalar beta sobre beta sobre beta de 1Power. Entonces, para mí eso, por ejemplo, no me supone una mejora. Pero eso es una elección de 1Password, supongo. Lo sí, hacen sí. así porque quieren hacerlo así. Quiero decir, lo consideran más seguro y lo hacen de esa manera, ¿no? Y aparte porque es una cosa que todavía no han implementado en el plugin nuevo, uh-huh. que lo tendrán que implementar. Pero digo, me parece un poco absurdo tener como si tuviera dos instancias diferentes del programa abiertas. Es decir, tengo que tener dos instancias de 1Password abiertas. No me parece uh-huh. razonable. Es decir, quiero que funcione como una única, que era como funcionaba antes. Vale, en el aspecto más positivo, ¿que has visto que te mejore la vida en Lion o nada especial? Quiero decir, ¿ves alguna funcionalidad nueva que te llame la atención? Yo concretamente, siempre lo digo, uso mucho Spotlight y Spotlight ha mejorado mucho. No sé si te ha dado tiempo de darte cuenta. Una función que tiene para mí interesante es que ahora te ofrece vista previa de los documentos cuando haces una búsqueda. Eso sí lo he visto y sí me gusta. Estoy utilizando para lanzar aplicaciones Alfred y ¿sí? Estoy en ese impasse de tratar de prescindir del número máximo de programa y creo que volveré en exclusiva a Spotlight. En ese aspecto yo sigo, la costumbre es tan grande que lo sigo haciendo así, es decir, lanzo los programas así y tengo que reconocer que tengo una cierta tendencia a lanzar el Launchpad ese, que ya me dijiste que no ibas a usarlo probablemente, y tengo que decir que el gesto en el trackpad es tan sencillo que es muy fácil y he encontrado, digamos, la forma de crear carpetas muy parecidas a las que tengo en el iPad y me soluciona mucho el encontrar las cosas. Me sorprende porque lo estoy usando más de lo que pensaba. Pero yo supongo que si tiene, no sé, tiene programas que utiliza extrañamente, que utiliza solamente en determinadas ocasiones y demás, sí puede ser que le vea utilidad. Yo de hecho utilizaba un programa pequeñito, que no recuerdo cómo se llamaba ahora, que hacía básicamente esto, era un launchpad, tú creabas una especie de carpeta de otra manera, en la que tú, yo, por ejemplo, me creabas varias categorías, me hacía pues, una de programas de edición de vídeo, de audio, de, no sé, navegadores, y lo tenía todo así. Entonces, cuando yo estaba buscando algo concreto, pero no recuerdo ese nombre, el conversor de audio que yo utilizaba, no recuerdo el nombre del programa, pero sí recuerdo a lo mejor el icono. Con el Launchpad, por ejemplo, si lo hace rápidamente. Es decir, para eso sí, bueno. Pero supongo que siempre que no tengas 700 aplicaciones instaladas. Entonces, yo creo que yo ahora mismo no llego a ocupar una única pantalla de aplicaciones. Y creo que me voy a mantener así bastante tiempo. Sí, sí, sí. Te das cuenta cuando vuelves a instalar desde cero que tienes muchísimas cosas que no usas y que no te hacen falta. Sí, sí. Y que ni recuerdas y que, por lo tanto, ahora no sé si con el paso del tiempo cambiaré, pero me lo pienso dos veces antes de instalar algo, te lo aseguro, y antes de probar algo. Hasta estoy pensando virtualizar OS X dentro de OS X precisamente para eso, para hacer pruebas, ¿no? Y no tocar, y no ensuciar el sistema. Pero te das cuenta que hay muchas cosas que no usamos, que instalamos por defecto, de esos bundles o de mil cosas que vas leyendo, vas probando, las dejas y no puede ser. Yo demasiado. Prefiero tener los instaladores ahí guardados, de vez en cuando mirar si hay alguna versión, si tengo que instalar algún programa de esto, pues lo instalo, lo actualizo. Si me tengo que guardar el instalador nuevo actualizado, me lo guardo. Si es que mi licencia que tengo sigue funcionando para esa versión nueva, y ya está. Pero te digo, vivo con lo mínimo. De hecho, por ejemplo, a Gemma, cuando le he instalado Lion en el MacBook... ¿Desde cero también? Desde cero, sí, sí. Ahí ya sabía que tenía que ir a cero. ¿Importando el usuario o no? No, nada. Cero. Nada. O sea, vale, desde cero total. Esa es la duda que yo tengo para el MacBook, porque... Creo que haré una instalación desde cero, pero importaré usuario, creo, al final. Yo no. Yo se la he hecho totalmente de limpia. No le he instalado ninguna aplicación. O sea, cero aplicaciones, o sea, ninguna. Creo que solamente le he instalado Radium, de una aplicación de la App Store, y ya está. Y del resto de cosas que tenía ella y que no utilizaba, pues no tiene nada. El programa venía, o sea, el sistema venía un poco arrastrado desde Tiger, ¿vale? También venía y todas las actualizaciones siguientes. Y había un montón de programas que yo utilizaba con el que el MacBook prácticamente se arrastraba, porque me empeñaba en correr aplicaciones gordas para lo que hace el MacBook. Y ahora el ordenador, tengo la sensación como si fuera mejor que el iMac. Ella me dice, ¿tú lo notas mejor que antes? Sí, sí, yo hago las cosas más rápidas, parece que responde mejor, no sé qué, se calienta menos. No sé, yo te digo, en ese sentido se nota mejoras, pero te digo, el sistema lo tiene totalmente limpio, de cero. O sea, no tiene nada instalado. Bueno, pues es algo que tengo que hacer. Pregunta. El Growl, yo no lo he instalado, no sé si lo he instalado, pensé que lo echaría de menos, pero has visto que hay un servicio de notificaciones que todavía no he investigado. Yo le veo que se me abre y que me dice las cosas que suceden, que es tipo Growl, que entiendo que está integrado en el sistema operativo. ¿O no has visto nada de eso? No he visto nada de eso. Yo sé que como Growl estaba por ahí pendiente de actualizarse, sacar una versión exclusiva para Lion a través de la App Store y demás, estaba a la espera de ver algo. Hombre, no, bueno, pues, no lo echo de menos. Ahora, por ejemplo, tengo menos control sobre lo que pasa en Dropbox. Sí, pues bueno, pues no me preguntes por qué, pero tengo una ventana arriba que se me abre tipo Growl y te puedo asegurar que no tengo el Growl instalado y que me dice los movimientos de Dropbox, entre otras cosas. ¿No tienes tú eso? Ojiplático me deja, Felipe. Sí, sí, sí. Bueno, pues te haré una captura para que... ¿Dónde has activado eso? No he activado nada, no me preguntes. Yo, en el estado en el que estoy de trabajo, y conseguí el fin de semana pasada 24 horas, digamos, para instalar desde cero, que es lo que hice, y mis pruebas han sido muy escasas porque no he tenido tiempo de más. He instalado lo justo, lo necesario para trabajar y poco más. Y te acuerdas, te comenté, echo de menos el Growl y tal, y desde hace 2 o 3 días tengo una ventana que cuando has subido alguna cosa a Dropbox y demás, pues me lo ha reflejado una ventana tipo Growl, donde se abre la de Growl de toda la vida. ¿No será Growl que tiene instalado? No lo tengo. Ahora mismo estoy en el preferencias del sistema. Y los dos únicos complementos que tengo instalados son el Flash y el Xmax para los favoritos. No tengo más. Pues ni idea, Flip. Entonces, pues yo dije, pues debe ser un sistema de notificaciones del sistema operativo. Pues me dejas tú más sorprendido que yo todavía, porque decía yo, bueno, no he podido ver lo que hay, lo que está instalado y lo que trae el sistema en todos sus aspectos, y digo, pues será un sistema de notificaciones. Pues te pues, intentaré sacarle una captura para que lo veas. Pues ni idea de eso, ni siquiera lo he visto. Yo lo que sí he visto, por ejemplo, era que cuando instalé Dropbox, casi de las pocas aplicaciones que he instalado, me encuentro con que subí algo a la carpeta pública y no encontraba la manera de obtener el link público. Efectivamente. Hombre, ese link sí, eso es, por la web lo puedes conseguir, pero por la aplicación no funcionaba, ¿no? Efectivamente. Bueno, buceando en los foros de esta gente de Dropbox, te descargan la última beta que tienen disponible, que en su día fue la 1.2.16, no sé si habrá ya otra beta más reciente. Sí, vi que había otra, yo tengo, pues te voy a decir la que tengo, que pues igual es la misma, pero he visto que había otra que había salido. Uh-huh. Pero bueno, funciona bien y además trae la sincronización selectiva, que no sé si lo has visto. No lo he visto. Yo no hago sincronización selectiva porque como sincronizo siempre con el mismo equipo, no hago... Vale, pues trae... es interesante porque tú puedes decirle las carpetas que quieres sincronizar y las que no, solamente están en la nube. Interesante por si te queda poco espacio o si tienes una carpeta de cosas que no quieres descargar a tu ordenador, está en esa beta. O sea, que es recomendable, sobre todo para Lion, incluso imprescindible por el tema de efectivamente del link de la carpeta pública, ¿no? Yo, por ejemplo, eso es algo que utilizaría, por ejemplo, si, pues yo qué sé, tengo un portátil que quizá tenga un disco con poca capacidad y no quiero importar todas las cosas. Pues yo, por ejemplo, en el portátil simplemente quiero sincronizar, pues yo qué sé, el llavero de, o sea, el archivo de 1Password y se acabó. Y otra carpeta con archivo de texto, punto. O sea, para eso sí lo veo útil. Esa posibilidad de tenerla siempre está bien. Y bien, trae otra cosa que es mejorar traducciones, que he mandado alguna observación, porque no sé si te has fijado que al menos antes ponía indizando archivo. Sí, indizando, sigue indizando. Sigue indizando. Bueno, pues me toma la molestia de decir, no se dice indizando, se dice indexando. Pero no sé si lo tendrán en cuenta. Esperemos que no caiga en saco roto, Filip. Vale. Y bueno, y eso es lo que te iba a decir. No puedo entrar en detalles porque desgraciadamente he podido probar poco, pero la sensación que tengo es tener un equipo más ligero y de momento estoy contento con eso, ¿no? Y bueno, sorprendido, no sé qué me dice las notificaciones, tengo que buscar lo que es porque me dejas de pasta de boniato, Felipe. O sea, desconozco por completo. Yo estaba buscando algo similar y nada, y esta gente de Growl no suelta prenda. Algo que yo haya instalado no es, porque yo te digo, tengo lo mínimo imprescindible. No sé lo que puede ser, intentaré averiguarlo. Y bueno, decirte que tengo un lío con la ID de Apple, que ya había oído algo, pero estoy totalmente perdido con el tema porque tengo varias, y con el agravante de que yo me hice la cuenta de MobileMe después de tener ya varias, y entonces tengo pues las cuentas de MobileMe por un lado más las cuentas de iTunes por otro, y es imposible unificar todo eso. Y yo pregunto, ¿por qué unificar? Pero porque mira, por una razón sencilla que te voy a decir. Tú lanzas tú lanzas el FaceTime este. Uh-huh. Sí. Y le pones, en mi caso digo, bueno, pues le voy a meter mi cuenta de MobileMe, ¿no? Que es la que más uso. Y le digo, y él te pregunta luego, te dice, vale, bien, méteme la clave, méteme bien, todo eso correcto, y te pregunta, ¿qué correo vas a usar con esta cuenta de FaceTime. Dice, hombre, pues qué correo, pues el de MobileMe, para eso meto mi ID de MobileMe, ¿no? Uh-huh. Me explico hasta ahora, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues le meto mi correo de MobileMe y dice, no, no puede ser, porque este correo ya lo tienes o ya está dado de alta en otro ID de Apple. Entonces ya empiezan los problemas, dice, ah. Entonces digo, voy a usar otro, bueno, pues da igual, no será este, será otro. Meto una cuenta de Gmail y me dice, no puede ser, porque este otro de Gmail también está en otra ID de Apple. Total, que empiezas a repasar todas las IDs de Apple y te das cuenta que tienes los correos cruzados, porque en esas IDs de Apple tienes un correo principal asociado y luego tienes correos secundarios. Uh-huh. Y entonces tengo un lío tremendo, porque en una ID de iTunes pues tengo el correo de MobileMe metido como cuenta secundaria, y aunque lo borres, sigue allí. O sea, lo borres, ya no aparece, pero si luego intentas meterlo en FaceTime, no te deja. Te dice que sigue asociado a otro cuenta. Total, tengo un desajuste bestial. En resumen, esto es el motivo por el cual no hemos utilizado todavía FaceTime. Efectivamente. Al final, ya tengo mi cuenta de FaceTime configurada, tristemente, creando un correo nuevo en Gmail. El enésimo, no sé, debe ser el décimo. Yo no voy a recordar las cuentas que tengo. Philip 3000. Algo así. Total, que al final tengo mi FaceTime puesto con mi cuenta de MobileMe, pero a su vez con un correo que es otro distinto, que no estaba dado de alta en ninguna de mis IDs de Apple. Bueno, yo, un lío tremendo. Mi intentos con FaceTime también han sido infructuosos. Todo eso, ¿por qué unificar? Un poco con la vista vista puesta en iCloud, ¿no? Que va a llegar y dice, bueno, lo lógico es que... Pero yo creo que de tal manera... En ese iCloud use mi... Bueno, no sé si habrá que crear otra, o los que venimos de MobileMe parece ser que nos van a respetar esa ID que teníamos de MobileMe. Entonces, pues es una incógnita. Primero, no sé si crearemos una nueva, si podremos usar esta y en qué condiciones. Y si los contactos, que son los que tengo en MobileMe, en fin, es un poco tremendo. Pero todo esto. Todo esto es mucho más sencillo, Felipe. Es decir, la puñeta que no hace el tema de tener tanta ID y que ellos te hagan configurar una ID para FaceTime de esta manera es una cagada por parte de ellos. Mm. Pero yo quiero seguir teniendo ideas distintas. O sea, yo no quiero... Hombre, para las compras de iTunes está claro. Yo lo hago así y aunque te supone un esfuerzo a la hora de actualizarlo, lo haces así por una razón, ¿no? Y entonces, bien. No, pero esto es como si diera... Esto es como tener un DNI y tener una tarjeta de crédito. Si quieres que me identifique, te doy mi tarjeta de crédito. Si quieres que te pague, te doy... O sea, si quieres que me identifique, te doy mi DNI. Y si quieres que te pague, te doy mi tarjeta de crédito. Entonces yo no tengo por qué identificarme con mi tarjeta de crédito. Sí, entonces yo, por cierto, ejemplo, para mail, para la cuenta de MobileMe, para todo esto... Cierto, pero la duda te surge cuando dices, voy a darme de alta en FaceTime. Y entonces, ¿cuál pongo? Porque si pongo una donde no tengo mis contactos, ¿tendré mis contactos en FaceTime? De ahí surge mi duda. Uh-huh. Y cuando venga iCloud, ¿cuál pongo? ¿La que era mi cuenta de MobileMe y se supone que me va a traspasar todos mis contactos, que son los que están bien ordenados y tal? ¿O otra cuenta donde no tengo ni un solo contacto? De ahí surge mi duda, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, fusionar todo esto no se puede hacer, desde luego. Entonces, bueno, ya veremos sobre la marcha. Ahora, pues, tengo un correo más de Gmail y unas cuantas IDs de Apple. Con unas compro en iTunes, con otras compro en la Store online. En fin, es un poco... O sea, todo esto encima de, es decir, la cuenta de MobileMe es una, pero después las múltiples personalidades de las cuentas de iTunes Store ya son varias. Es decir, la cosa empieza a complicar más. Yo te digo, dicho sea de paso, el plugin ese tan fantástico que me pasaste no hace mucho, y que el de iTunes Account Switcher no funciona bien en Lion, lo has visto, ¿no? No funciona. Yo le dejé una en la página en la que había la página de un blog en la que se supone que estaban dando algo de soporte, los comentarios, ¿sí?, y demás. Dejé allí mi comentario, que sigue esperando moderación. La última vez que lo miré, o sea que tampoco, que no sé si es que han abandonado el proyecto, si es que atienden por otro sitio o que cuál es el problema. Fue bonito. A mí me sigue, o sea, yo lo sigo usando porque sigue, en mi caso sigue funcionando, pero en cuanto lo usas una vez se cierra y la siguiente vez para cambiar de cuenta tienes que volver a arrancarlo. No sé si a ti te llega a hacer eso o ni siquiera lo puedes usar. Como me dijiste que no funcionaba, directamente ya no lo instalé. Me daba mucha pereza copiar todas las cuentas, todas las contraseñas y hacerlo todo a mano. Vale, pues, pues ese es el tema. Bueno, no te veo muy convencido de, con el Lion, o muy contento del cambio, no sé. Pero te digo, no creo que sea una cosa intrínseca de él en sí, sino son múltiples errores que no están solucionando o que están tardando en solucionar. Por ejemplo, la App Store no te va muy lenta, no se arrastra, no sale la pelota de playa dando vueltas. Tengo que decir que he entrado poco, he entrado un par de veces. Si quieres la lanzo ahora y te digo, a ver, la estoy lanzando. Va un poco lenta, no he visto la pelota, no la he visto y ha ido un... Ah, sí, ahora sí, efectivamente. Pues ahora intenta lenta, cambiar de pestaña. Vamos y vete, a cambiar, por ejemplo, de pestaña. A tus actualizaciones. O a mis compras. Sí, en mis compras estoy, le he dado hace un rato, sale la pelota y ahora ya me carga las compras. Ahí está. Ya está. Es decir, tarda mucho. Sí, tarda un poco. Leído... Que por cierto, pulsando en Alt en mis compras. Sí. No sé si lo has hecho alguna vez. No. Hazlo. Voy, estoy en ello. Te deja la opción de volver a instalar Lion. Ah, no lo había visto. ¿Verdad? Curioso. La verdad es que en ese hay muchísimas opciones con Alt que no sé. Prueba, ve probando por ahí cuando digas, ¿y esto cómo lo podría yo hacer? Sí, sí, pulsa. No, eso es una cosa que tengo clara ya desde hace mucho tiempo y es esa, es la de probar a ver qué pasa. Eso sí, eso es. Lo tengo claro. Vale, pues sí, un pelín lenta, sí, efectivamente. Tarda mucho. Bueno, pues esta mañana leía un post en el que hablaban sobre cómo solucionar el problema de la App Store. Y pues nada, había que básicamente meterse dentro del llavero y revocar el certificado, o sea, el tipo de certificado que utiliza, pues revocarlo y demás, y ya solamente con esto de repente funciona estupendamente rápido. ¿Lo has hecho y te funciona? Lo he hecho, he probado, he visto lo que era, como no sé las consecuencias de revocar el certificado, qué es lo que provoca exactamente, lo he vuelto a activar después de probarlo y... Ajá, vale. Pero esto, por ejemplo, es una cosa que tienen que solucionar. Si antes funcionaba así, ¿por qué ahora no? Sí, se supone que lo van a... que deberían de solucionarlo, sí. Hay muchas cosas que no son intuitivas y que creo que no son intuitivas para usuario medio o para usuario avanzado. Supongo que todo esto, para un usuario que no se hace muchas preguntas, todo funciona fantástico. O sea, por ejemplo, mi mitad ahora no tiene que salvar su documento. Sí. Se ha salvado mágicamente. Sí, efectivamente. Yo ayer... ¿Has probado lo de las versiones? No, eso no lo he probado todavía. No lo he probado. Es algo que he podido probar en Pages y que funciona muy bien. Y es el estilo Time Machine, que te saca todas las versiones de un documento. Y muy interesante. Y estoy esperando que lo implementen las aplicaciones de terceros, ¿no? Especialmente el Office. Que no sé si tendrá intención de hacerlo. Espero que sí. Bueno, son pluses de estos que, bueno, que sí pueden ser interesantes, ¿no? Ese concretamente, el de salir del Pages sin tener que guardar tu trabajo, parece interesante. Sí, pero por ejemplo, si yo tengo un archivo que no sé dónde está o lo quiero salvar como una versión para mandarlo, cambiándole el nombre, cambiándole algo, yo por ejemplo, ayer cuando tenía que mandarte un documento firmado, no sabía dónde estaba. Ajá. O sea, no fue tan sencillo como antes, que le daba a salvar como y ya veía la ruta en la que estaba ubicado. Sí, ahora no lo encontraba. Sí. Estaba ahí, sí, pero ¿dónde está? Sí, pues esa es la filosofía de iOS. Es decir, tú abres tu Pages en iOS y no te preguntas dónde están los archivos físicamente, sino que abres y tú sabes que dentro de Pages te vas a encontrar tus archivos. Eso está bien para gente que no se pregunta dónde están sus archivos, si yo me lo pregunto. Efectivamente. Me vuelve loco. Entonces, me parece que es un poco contraintuitivo. O sea, de momento no me parece absolutamente natural. Supongo que con el tiempo, según nos vayamos haciendo, iremos viendo estos cambios como un poco más natural, ¿no? O sea, porque no creo que son cosas que se lanzan a la ligera o que hacen así de cualquier manera. ¿Te has fijado también que la librería de tu usuario ahora no la puedes ver en el Finder? Está oculta. Lo primero que abrí, que desbloqueé, sí. Entonces la tenías que desbloquear por terminal, creo. Un código, ¿no? O sea, una frase, una sentencia por terminal y ya está. Vale. Yo ni siquiera lo he hecho porque con Forklift, que es lo que suelo usar, sí se ve y puedes acceder y puedes hacer cambios y no hay ningún problema. pero me llamó la atención que no se pudiera, o sea, que por defecto no se viera. Bueno, es una decisión, pero es que no lo puedas ver ni con una configuración del Finder, me llamó mucho la atención. Bueno, a mí me parecería bueno, por ejemplo, esto, si yo hago una, que viniera por defecto, si mi usuario no es administrador del equipo, que aparezca la librería oculta, eso me parecería bien, o incluso otras carpetas, las que fueran, que aparecieran ocultas. Sí. Pero en un usuario administrador que aparezca esto así, o sea, que me tenga que ir a buscar en internet la sentencia de terminal para desbloquear la librería. Sí, un poco rebuscado. Te digo, sí, en sí, el sí. caso del MacBook, como no se va a tener que tocar ahí absolutamente nada, pues no hay nada que tocar. Es bueno. Decir, si no se ve esa carpeta, no pasa nada. Pero yo, por ejemplo, aquí, si estoy viendo que los plugins de Safari me los coloca en una carpeta o en otra, o los plugins de otro programa van puestos en esta carpeta, yo cómo sé si los tengo instalados, o si hay problemas, o si hay varias versiones, si tengo que entrar ahí. Entro pocas veces, ¿no? Pero esa es la convergencia que quieren hacer hacia iOS, yo creo, y que nos quieren imponer, ¿no? Es decir, las cosas están, no preguntes dónde, pero están. Y creo que eso, sin embargo, lo hemos aceptado bien en iOS, ¿no? Lo hemos aceptado bien. Nos hemos amoldado a que en iOS no hay, digamos, un administrador de archivos al uso. Pero yo, y en un ordenador eso nos es inconcebible ahora mismo. Pero yo creo, por ejemplo, en el caso de iOS, si tú tienes un dispositivo en el que tienes mucha memoria y casi siempre tendemos a comprar mucha más capacidad de la que realmente necesitamos, si yo, por ejemplo, yo qué sé, en el iPhone ahora tengo los podcasts, los gestiono con un programa distinto de iTunes, ¿no? Uh-huh. Si yo quiero probar dos programas, ¿por qué tengo que descargar dos veces mis podcasts si ya están en el disco? Sí, entonces, tanto en cuanto fueran cuatro documentos de Pages o cuatro TXT, me da igual tenerlos, por ejemplo, en Dropbox, me da igual tenerlos en la aplicación de Goodreader, me da igual tenerlos en todas las que tenga, ¿no? Porque son 3 megas, 15 megas, 20 megas, es poco. Pero si, por ejemplo, yo tengo 60 o 70 suscripciones de episodio de podcast, pues son varios gigas. Sí, sí, sí. Ya no solamente... Pero está claro que la tendencia es esa. Mira, estoy recordando lo que me ha pasado con iWeb, que tú sabes que teníamos el domain puesto en Dropbox para poder acceder los dos. Sí, sí. Bueno, pues cuando instalé Lion, instalé iWeb del tirón, fui a probar, pinché dos veces en ese domain que teníamos en Dropbox, como lo hacíamos antes, ¿no? Uh-huh. Entonces antes pinchabas dos veces y te abría iWeb con ese... site creado y podías acceder. Bueno, pues fue imposible hacerlo. Pinchaba dos veces y él me abría un site nuevo totalmente vacío. Que imagínate lo nervioso que me puse. Dije, no puede ser, me ha borrado esto. Menos mal que tenía muchas copias. Hasta que comprendí que han modificado el iWeb con la última actualización y ahora te obliga a tener ese domain en una ubicación concreta, que es la por defecto, y no lo puedes tener fuera. Si lo tienes fuera, no te lo va a abrir, te abrirá un domain nuevo. Por suerte Dropbox lo puede decir que esta carpeta vaya a ti arriba y sí, por suerte. Pero digamos que, y encima donde la ubicación donde está ese domain ahora está oculta porque está en la librería como antes, ¿no? Pero entonces eso te demuestra que quieren que vayamos hacia eso, ¿no? Sí, pero... que las cosas estén. Pero no preguntes dónde, que para eso estoy yo y lo gestiono yo. No me vayas a tocar donde yo no quiero. El sistema te crea malas pasadas. El otro día, por ejemplo, me mandaba, o sea, nos mandaban un mail y decían, mira, he instalado y mi carpeta o mi disco con mis datos no está. ¿Cómo que no está? Ajá. Sí, tengo un archivo de texto y el resto ha desaparecido. Es decir, todo mi trabajo al carajo. Digo, un momento, digo, ¿cómo esto? O sea, la cosa era un poco así. Y dice, no, dice, por suerte miro el disco y parece que sí hay espacio ocupado, pero cuando lo que yo realmente veo es solamente un documento de texto, un TXT, que pues nada, unos favoritos de Safari y poco más. Es decir, es que no había nada más. Bueno, pues después, por suerte, abriendo este disco desde otro ordenador o vamos desde un libcd de Linux, los datos estaban ahí. Pero es que te puede hacer sudar mucho. Es decir, tú imagínate que tú de repente tienes tu copia de seguridad hecha, la abres, la miras, sí, está todo, funciona perfecto, instalo Lion y ahora en mi disco con mis datos que enchufo al ordenador me dice que está vacío. Efectivamente. Y o sea, te tienes que sentir morir. Sí, sí, sí. Yo creo que esta vez la cosa ha ido como ha ido, y supongo que en próximo lanzamiento del sistema operativo la cosa irá un poco mejor. Sí, pero quizá porque estemos en una transición, porque nos están imponiendo ese paso sin decirlo, ¿no? De esa forma de trabajar en iOS, ¿no? Hombre, la transición, o sea, yo te digo, yo tengo claro hacia dónde va. Yo, por ejemplo, cuando he visto los nuevos equipos que han lanzado cuando han lanzado iOS, hacen que va a ver con ellos, es decir, porque es que lo hacen. Ese Mac Mini nuevo es la leche. Y ya no tiene unidad de disco, pero es que no necesita unidad de disco. Es decir, tú te das cuenta que no necesitas algo cuando, por ejemplo, una aplicación que yo tenga por aquí instalada en mi disco duro y que no la he abierto en año y medio, es que no la necesito. Porque no, o sea, es que es por si acaso la instalo y la bajo y la busco y averiguo lo que sea, y si no, pues me buscaré cualquier aplicación que haya, me bajo un trial, la pruebo, y para hacer lo que tenga que hacer igual me basta el trial de 15 días que te suelen dar. O sea, creo que con eso es suficiente. La disquetera, ¿cuántos DVD ha grabado? Muy pocos. Yo creo que he grabado DVD, creo que he grabado igual uno. No, eso nos lo van a imponer y es algo que no me va a costar. Quiero decir que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero hay otras cosas que sí nos imponen y... Hablando antes de terminar, ¿el mail qué te parece? Me ha sorprendido gratamente, me ha costado en ciertos aspectos, pero creo que me he hecho con ello y me parece convincente. Y ya de momento me hace posponer mi paso Sparrow, que lo tenía ahí en duda. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues yo lo abrí, lo vi, lo cerré, volví a Sparrow, después he estado leyendo post de Emilio, de otra gente, algún post en inglés y demás, y ando ahí. Un día abro uno, otro día abro otro. Ahora mismo no me quedo con ninguno. El problema con Mail es que la integración que tiene con el sistema es siempre es lo que te hace la puñeta. Me hace la puñeta por el tema de la regla en local y demás. Por otro programa que estoy usando, que sí me viene bien el tema de tener Mail, pero tengo que resolver la forma de poder utilizarlo con Sparrow. Pero es que Sparrow funciona realmente bien. O sea, realmente bien. ¿Te gusta más en cuanto a lo que es estrictamente la gestión del correo? Sí. ¿Te gusta más Sparrow, ¿no? De hecho, te digo, en principio es la única licencia que me permite ahora y utilizo los dos. No lo suelo tener los dos abiertos al mismo tiempo, pero o uno u otro. Lo que sí hago es que no, el mail de norma no está permanentemente abierto. Vale. Poco más te puedo contar hasta ahora de lo que he probado. A mí me ha ido todo bien, salvo el susto que me dio con los contactos, el susto entre comillas, porque ya me había pasado unas cuantas veces, creo que dos veces en Nos Leopard, de borrarme todos los contactos de arriba, de la nube, y desde ahí borrármelos de todos los dispositivos. Y es lo que me ha vuelto a pasar ahora al instalar Lion. No me preguntes por qué, algo debo tener mal yo en algún sitio, porque todas me vienen a mí en ese aspecto. No los calendarios... pero sí los contactos, y me ha vuelto a pasar, pero como ya me había pasado, tengo siempre una copia en Dropbox, y eso me salvó el culo, como se suele decir, y lo resolví, pero me quedé otra vez más sin contactos. O sea, a ver si el iCloud ya por fin realmente es muy efectivo y muy seguro, porque no acabo yo de confiar plenamente en MobileMe en tema de contactos. Veremos qué pasa cuando llegue iCloud. Bueno, Filip, toda esta porágine podcastera que tenemos aquí, sacando capítulos cada tres días, ¿qué es esto? Sí, vamos a descansar además, este verano. ¿Qué vamos a hacer? Pues no lo sé, pero es un récord, porque además no es una época que parece que una época tranquila, pues no, todo lo contrario. Así que yo creo que bien, a ver si podemos seguir así. ¿Vacaciones? ¿Qué has estado? ¿Una semana ahora de vacaciones obligadas o cómo ha sido? Sí, he estado dos días de retiro espiritual en la Sierra de Cazorla. Ah, no sabía eso. Fíjate si me pierdo cosas. Pues solo dos días, Filip. Nada. Bueno, pero bien, ¿no? Bien, fantástico. Un sitio al que volver, un sitio en el que engordar. ¿Y se acabó lo que se daba o habrá más? Este verano. De esta, quizá tengamos otros cuatro días en septiembre. Esperemos que el tiempo nos acompañe, que siempre pillemos un poco de frío. Esperemos que esta vez haga un poco menos de frío, pillemos un poco de sol. aunque se me están quitando las ganas de sol, tengo ganas de que llueva, aunque sea de vacaciones. Ajá. Y nada, eso es lo que vamos a pillar. Mi semanita de vacaciones sin sueldo, que es un deporte fantástico, sanísimo para hacer. Esto te hace ver las cosas desde otra perspectiva siempre. Y nada, ahora ya veremos. En agosto empiezo, en agosto, la semana que viene, empiezo otro nuevo contrato en otro sitio, cambio totalmente de tipo de trabajo. Y nada, a ver qué tal se da, deseando que termine y empezar con mi contrato de septiembre, que ya lo tengo por suerte. Esto es un no parar. Bueno, es un lujo. Un lujo total. Ya sé en septiembre, ya sé que hasta el 30 de septiembre tengo trabajo, a partir de ahí, incógnita. Y nada. Bueno, pues intentaremos mantener este ritmo. Yo en agosto espero irme de vacaciones. No me preguntes dónde, porque a estas alturas no lo sé. Incluso no es descartable que nos vayamos hacia el sur. No lo sé, ya veremos. Muy bien, así que igual incluso me ves aparecer por ahí. Brazos abiertos, habitación preparada. vale. Y así que nada, pero intentaremos mantener el ritmo, y porque hay muchas cosas de que hablar, hay muchos temas nuevos, hay tecnologías nuevas que me tienen muy, muy, muy, muy pendiente últimamente, como esos NAS, como esas cosas fantásticas. Sí, pero aparte tenemos invitados que llevamos postergando ya de incluso desde el año pasado. Sí. Hay cosas que tenemos que hacer, Filip. Sí, el tema de invitados ha estado complicado porque nos ha costado a nosotros encontrar la manera de coordinarnos los dos como para tenerlos luego invitados, y ha sido muy complicado, pero tenemos que retomar ese aspecto y tenemos varios invitados ahí. Aparte, nuestras horas no son normales. Cuando le decimos a la gente, no, nosotros grabamos a las 8 de la mañana. Sí, no se lo creen. Los domingos. No. Pues eso. Bueno, Manolo, pues hasta la próxima y bueno, veremos si mejora esto de los plugins y las cosas estas que no van fino todavía. Hasta septiembre, octubre no veremos esto de otra manera. Hasta luego. Adiós. Tous les hommes passant sur ce chemin l'ont tous pleuré. La música que usamos está bajo licencia Creative Commons en el momento del lanzamiento de este episodio del podcast. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. No te olvides de recomendarnos y valorarnos en iTunes e iVoox. Los personajes, entidades o empresas representados o mencionados son ficticios y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ningún teléfono móvil u ordenador han sufrido daños durante la grabación de este podcast.